eres la cosa más bella, un manantial, una estrella, una figura imponente que me enloquece la mente. Para toda la gente bella de Concepción, sentimientos del corazón, seguimos siendo tu cumbia. Cuando te mueves despacito, cuando me besas de a poquito, tu cuerpo irradia el calor que pone en ritmo a mi corazón. Cuando tu cuerpo me seduce, tus lindas piernas se traslucen, tu cola me hace suspirar, muchos me van a matar. Eres la cosa más bella, un manantial, una estrella, una figura imponente que me enloquece la mente. Ay, ay, ay, ay, ay, cómo me gusta esa mujer. Es tan irreal, una belleza sin igual. Ay, ay, ay, ay, ay, cómo me tiene esta mujer. Es un sueño hecho realidad. No. Cuando te mueves despacito, cuando me besas de a poquito, cuando tu cuerpo me seduce, tus lindas piernas se traslucen, tu cola me hace suspirar, tus pechos me van a matar. Eres la cosa más bella, un manantial, una estrella, una figura imponente que me enloquece la mente. Ay, ay, ay, ay, ay, cómo me gusta esa mujer. Es tan irreal, una belleza sin igual. Ay, ay, ay, ay, ay, cómo me tiene esta mujer. Es tan irreal, que me parece un sueño hecho realidad. Sueño es.